Comisario Enrique Guzmán, Brigada de Homicidio de Osorno. Desde pie de la Brigada de Homicidio de Osorno, por instrucción de la Fiscalía Local de esta ciudad, se encuentran desarrollando una serie de diligencias de carácter investigativas, como también los peritajes correspondientes, para saber las circunstancias en que lamentablemente falleció un joven de 22 años de edad mientras manipulaba una bomba succionadora de agua en el fundo Coipuco en la comuna de Puyehue. Realizado el trabajo del sitio suceso, como también la entrevista a testigos, y principalmente el reconocimiento externo policial del cadáver, se pudo apreciar que este presentaba en una mano, como también en parte de su pie, una lesión térmica por quemadura atribuible al paso de la corriente eléctrica. Sin perjuicio de ello, será el servicio médico legal quien finalmente otorgará la causa precisa de su fallecimiento. De acuerdo a los antecedentes recopilados hasta este momento, la víctima, mientras manipulaba esta motobomba de succionadora de agua, habría sufrido una descarga eléctrica, la que finalmente le costó la vida. No obstante, aún quedan peritajes por realizar, de manera de establecer fehacientemente cómo ocurrieron los hechos.